Bueno, primero preséntese y cuéntenos cuál es el conflicto. Bueno, yo soy Alicia, del barrio Juan Cruz Varela. Estamos sin luz desde el domingo de las 9 de la noche hasta esta hora y no tenemos agua porque no podemos cargar. Tenemos en casa, en todas las casas tenemos chicos de 2, 3 años y así ya no podemos estar porque tampoco no tenemos nada. Sin la luz no podemos hacer nada. Las cosas se nos pierden en la heladera y bueno. ¿Se quemaron mucho el electrodoméstico usted? No, electrodoméstico no, pero no tenemos agua. Estamos con los chicos y tampoco tenemos higiene, no tenemos casi nada. Vamos a ir al chat, a tirarle todo. Sí. Pero voy a tirar todo lo que se nos pudrió. Bueno, usted me dijo hace una semana está sin luz. ¿Qué respuesta le da las autoridades? Directamente no atienden, dan un número de teléfono y no atienden. O sea que no podemos hacer nada. O cortamos acá, lastimosamente todos tienen que pagar por esto porque por culpa de los de los responsables, no sabemos qué medio tomar porque o si no nos dan respuesta vamos a Edenor directamente. ¿Cuántos vecinos son aproximadamente los que se quedaron sin luz? Bueno, son todos 2-3 cuadras y ya la semana pasada fueron de otra localidad, hicieron lo mismo y le dieron respuesta, sí, en todos los barrios. ¿Usted conoce casos de otros barrios? Cuénteme. Sí, yo estuve en Rubel 1 también. Tuvimos como 5 cuadras completas, sin luz. Sí. Y ellos tuvimos que hacer esto para que no escuche Edenor. Porque si no vamos allá y nos contestan mal, nos basurean. Todo con amenaza. ¿Cuántas familias son? Somos zona peligrosa. Acá somos zona peligrosa. 13 manzanas. Son 13 manzanas las que se sin luz. Acá somos 6 manzanas. Y más del barrio de allá, que es un asentamiento que están todos sin luz. 36 horas sin luz. No tenemos agua. No tenemos agua, no tenemos luz allá. Pregúntenle a ellos que son los de la parte que está ahora sin luz. Porque uno tiene la heladera. ¿No dice? Ayer vino Edenor, dijo que no podía hacer nada porque son arrojadas. Esa misma camionetita que está acá dijo son zona roja, no podemos hacer nada. Pero para cobrarnos no somos negros ni zona roja. A todos nos vino más el aumento de luz encima de la boleta de luz, estamos pagando dos. Para cobrar no somos negros ni zona roja. Mándame igual la boleta. Esa camioneta que está ahí es de Navarra. Es zona roja, sí, esa. Esa es la que vino ayer. Viene y dice que no puede hacer nada. Vení para acá. No puede hacer nada porque somos zona peligrosa y que no. Zona roja, dice. ¿Qué barrio? Recuérdeme en qué barrio. Es de Rubel 2, Bucetich. Bien. Está. Bueno. Yo no entiendo a qué tenemos que llegar si uno paga la boleta. Que Edenor invierta en nosotros, porque nosotros pagamos la boleta. No estamos ni colados ni nada. ¿Qué invierta? ¿Por dónde está llevando la plata también Edenor? Estamos como el propio intendente, me parece. Capacitado que no es así.